hacen los remedios. Lo que cura el corazón son los sueños por cumplir. Al fin es mi tiempo y mi momento. Todo sea por descubrir un destino para mí. Las quiero guardar para ti. Yo sé que sí.